del regocijo y el placer de los lacayos redomados y viles sirvientes genuflexos del yugo colonial opresor del imperialismo yanqui, como del de los países de igual naturaleza, imperialistas y colonizadores, componentes de la Unión Europea y de los que están fuera de esta, así como de los instrumentos y mecanismos a través de los que implementan la práctica de su infame papel, nos dan cuenta, y con el mayor descaro y la más desalmada desvergüenza lo hacen público, sus cotorras y gallaretas amaestradas a través de los medios de propaganda, escritos, radiales, televisados y digitales, como verbalmente, mostrando una satisfacción aberradamente enfermiza y harto evidente de una patología propia de un drogodependiente o narcómano, ante cada manifestación concreta del subyugamiento a que nos tienen sometidos sus amos imperialistas, yanquis y europeos, como del imperio parasitario, oscurantista y supersticioso del opio de la humanidad, que es la peste del cristianismo infame, de las carroñas de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones perversas del protestantismo, que son baluarte del primitivismo salvaje, negador de todo cuanto represente logro de la civilización. Todo esto queda resumido y expresado por esos canallas de los cagatintas y plumíferos mercenarios como las carroñas Juan Bolívar Díaz Santana, Uchi Lora, Roberto Cavada, Marino Zapete y las legiones de liliputienses que, no conformes con sus actividades de prostitución, recurren al papel de hacer de proxenetas, alcahuetes y desvergonzados que forman verdaderos coros de descarados de las más ignominiosas sabandijas. Y efectivamente, ahí tenemos que estas despreciables y repugnantes criaturas del inframundo de los huérfanos congénitos de dignidad, con Juan Bolívar Díaz Santana a su cabeza, como buen siervo de la gleba de esa basura y cretino Pepín Corripio, en la letrina pestilente de este, que es hoy, del sábado 18 de este mes de enero, llega al descaro más depravado y proclama que el dominio del imperialismo yanqui y sus actividades de anulación del derecho a la autodeterminación, al igual que a la soberanía nacional y estatal de cada órgano del Estado y del área de actividades correspondientes a ellos, es una acción tanto de la Iglesia Católica Vaticano y las pervertidas confesiones protestantes cristianas, que representan pasos de fortalecimiento del proceso democrático dominicano. Cuando en verdad todo cuanto hacen y llevan a cabo el imperialismo norteamericano, europeo y sus instituciones, como por igual la Iglesia Católica Vaticano y las pervertidas y primitivos salvajes confesiones cristianas protestantes, tiene la podrida naturaleza de la negación de todo cuanto sea derecho soberano y democrático de la ciudadanía dominicana y del Estado Nacional República Dominicana, como su autodeterminación y soberanía, así como el respaldo y apoyo a la imposición y reafirmación del yugo opresor y explotador del imperialismo y del cártel del opio de la humanidad sobre la República Dominicana y el pueblo dominicano, a quienes solo tienen en sus perspectivas de explotadores, opresores y saqueadores parásitos como sus víctimas. Así, todo cuanto lleva a cabo el imperialismo norteamericano sobre y en relación a los dominicanos y a nuestro país tiene el sello, contenido y significado de la doctrina imperialista de despojo y humillación de Monroe, según la cual todo cuanto existe en América Latina y sus países es de ellos, de los monopolios norteamericanos, sin poseer dichas naciones latinoamericanas ningún derecho admitido con carácter soberano, pues lo que encierra la doctrina Monroe es que estamos destinados a ser sus sirvientes y súbditos coloniales o colonizados. De acuerdo a esa concepción estratégica imperialista, suscrita y aceptada por la Iglesia Católica Vaticano ante la imposibilidad de la implementación y vigencia de la esclavitud monda y lironda, como en la época de la colonización y cristianización de las Américas, en las que nadie tenía derecho soberano alguno, sino únicamente la metrópoli colonial europea y por siempre el cártel de la Iglesia Católica Vaticano. Todo el alborozo y alegría de esa crápula de Juan Bolívar Díaz Santana y su banda de abominables traidores y espías pagados del imperialismo es con motivo de la llamada Carta de los inútiles pendejos huevones de los alias obispos católicos, representantes de las sanguijuelas hechiceras y homosexuales del cártel Iglesia Católica Vaticano a sus ovejas, reafirmándoles que son tales y que nunca, ante el cártel del opio de la humanidad, podrán ser libres ni soberanas, que debemos acatar como sus ovejas que nos trasquilen la lana, le aportemos la leche y la carne, esto es, que seamos, como siempre, su medio de alimentación, y que, cuando, como representantes de esa anomalía de la esquizofrenia, se arrebaten y se les desborde su lujuria y depravación sexual, nos pondrían en cuatro patas para sodomizarnos, y que no nos preocupemos, que mientras el hacha va y viene, ellos, los curas y sacerdotes jerarquizados católicos, y a falta de ellos, los ministros evangélicos que se hacen llamar brujos pastores, sin mucho apuro sodomizarán y estuprarán a nuestros hijos e hijas, como es ya su costumbre, y vienen sistemáticamente llevando impunemente a cabo. Por ello, le llaman su carta pastoral, o lo que es lo mismo, la carta de los pastores a sus ovejas y críos. El principio de que parten es el mismo de la doctrina Monroe. Una vez que el imperio, Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes son dependencia del imperialismo norteamericano, por lo que todo cuanto hay en América Latina son bienes recreados en el patio trasero del que los de la Iglesia Católica Vaticano son también, al igual que Estados Unidos, sus dueños, y todo cuanto aquí existe es de su absoluta propiedad. Resulta que lo otro que Juan Bolívar Díaz Santana exalta y le da categoría divina es que los Estados Unidos, o sea, la metrópoli imperialista esclavizadora que impone su coyunda opresora y explotadora, esto es, su yugo e intereses económico-financieros, militares, así como políticos, y a los que nuestro pueblo dominicano y nuestra patria debería de arrodillarse e implorarles piedad al tiempo que les da las gracias y les lame la bota con que nos aplastan y nos patean. Vuelven a repetir los Estados Unidos su grosera injerencia e intervención que fuera legitimada por los architraidores y archilacayos arrodillados ante los Estados Unidos, Joaquín Balaguer, Juan Bosch y el haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez de los Perros D, quienes así lo hicieron en el 1994, de manera grosera y con todo el descaro de ser el mismo imperialismo yanqui quien ordene y disponga todos y cada uno de los pormenores en materia electoral. Y por lo que el imperialismo norteamericano vuelve a hacer lo que desde el 1994 viene llevando a cabo, ejerciendo una total intervención e imposición colonial y colonizadora consistente en que el imperialismo yanqui asume el dominio y control total y completo de las actividades electorales en la República Dominicana, lo cual llevará a cabo a través de que su instituto norteamericano de su sistema electoral yanqui se instale como el mando real de la PLL, Junta Central Electoral. Todo esto viene a comprobar con hechos concretos que las llamadas elecciones para la materialización y realización de la representativa no se corresponden con un evento protagonizado, preparado y bajo la estricta responsabilidad soberana del Estado Nacional República Dominicana, sino como un evento en que los participantes han de jurar fidelidad, adhesión y sometimiento ante la doctrina Monroe, de que la República Dominicana, como los países todos de América Latina, somos el patio trasero, propiedad del imperialismo norteamericano, y de que este y sus pares son nuestros dueños, amos y señores, a los que gustosa y alegremente les guardamos fidelidad y eternas gratitud y sumisión. Teniendo la doctrina Monroe como la plataforma de la sucursal del imperio parasitario Iglesia Católica Vaticano para esta región y a escala mundial, que Estados Unidos de Norteamérica, el imperialismo norteamericano, es su único y verdadero amo y señor, es lógico que un vulgar y rastrero lacayo, peón y sirviente asqueroso, o una sabandija, hijo de una literalmente mamadora y oficiante de experta en sexo oral del haitiano Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, y por lo que Juan Bolívar Díaz Santana es un bastardo hijastro de aquel o de ese leproso moral, le resulte fácil, tan fácil como tomarse un vaso de agua, que dichas acciones de reafirmación, repetición y reiteración de la intervención y sometimiento colonial de la República Dominicana por parte del imperialismo norteamericano en acción conjunta con el imperio parasitario, oscurantista y supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano, dicho psicofántico prófago Juan Bolívar Díaz Santana los presente como apoyo y respaldo de los Estados Unidos y la Iglesia Católica Vaticano y su sucursal vernácula a la democracia y a su proceso democrático. En su carta a sus ovejas en el país, los gerentes de la sucursal católica reafirman que pretenden repetir sus maniobras llevadas a cabo desde el 1960 como punta de lanza y destacamento cabeza de playa del programa establecido por el imperialismo norteamericano, que entre ambos diseñaron desde el 1959, fecha desde la cual acordaron salir por la vía que fuere de su lacayo y verdugo que les sirvió incondicionalmente desde el golpe de estado a Horacio Vázquez en el 1930 y al que apoyaron, respaldaron en todas sus acciones depredadoras y criminales de asesinatos, enriquecimientos depravados y a la vez sirviéndole a todos los programas comunes del imperialismo Iglesia Católica Vaticano hasta que para el 1959 en adelante decidieron que lo que más les convenía era salir del dictador y verdugo criminal de lesa humanidad Rafael Leonidas Trujillo Molina. Por entender que la situación en la hora actual posee una extraña y sorprendente analogía con la del 1960, fecha en la que el cártel parasitario y oscurantista, sanguinario y supersticioso, la Iglesia Católica Vaticano, emitió su carta de pastores a sus pendejas ovejas del pueblo dominicano, rompiendo sus amarras con la dictadura y sus crímenes como abusos y saqueos de la población y de las riquezas nacionales. Como se puede ver, la Iglesia Católica Vaticano y su sucursal vernácula en nuestro país da siempre el ejemplo de las prácticas mayores de la infamia. Así, por ejemplo, hoy se designan a las jovenzuelas prostituidas y envilecidas, libres de todo escrúpulo, que seducen a los hombres, les sacan hasta el último centavo, los arrastran a los vicios más degradantes y luego buscan a otra víctima, llamándoles chapeadoras a esas jovenzuelas. Pero si se mira bien, esto es lo que ese antro de degeneración, corrupción y vicios, que es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, han sido por siempre desde que aparecieron como parte del imperio esclavista romano. Y es lo que siguen siendo, y es lo que aspiran a repetir, tal cual lo confiesan en carta a sus pendejas ovejas, emitida ahora con motivo de otro aniversario más de su estafa, engaño, superstición y brujería oscurantista hechicera, que es su empresa, la tal Alta Gracia, que efectivamente no posee virtud positiva ni gracia alguna, menos la Alta Gracia. De ese mito, la Iglesia Católica Vaticano creó su empresa estafa el colosal engaño usurero de su alta gracia, el cual, dados los cuantiosos beneficios que dicha empresa estafa les ha aportado como negocio especulativo, usurero y leonino, cada vez que se proponen dar mayor alcance a su labor de estafa, aprovechan para sí el leonino invento suyo de la tal alta gracia. Efectivamente, cabe subrayar y enfatizar que el carácter inveterado, invariable y recurrente de especulador, estafador, falsificador y usureramente abusivo de la ignorancia y la ingenuidad de las personas a las que tratan por todos los medios de mantener hundidas en las aguas negras de la más profunda y crasa ignorancia, y sus fines giran en el interés de mantener que la gente siga atada a esa supina ignorancia perversa. Este aspecto sumamente significativo queda de relieve en su más elevada expresión en el oprobioso e infame comentario del lacayo abyecto de Juan Bolívar Díaz Santana, de que la carta de los estafadores obispos católicos y la acción reiterativa y repetida intervención e injerencia del imperialismo yanqui en violación a la soberanía estatal y nacional dominicana, como al principio de la autodeterminación de nuestro pueblo y país, resultan fortalecedoras del proceso democrático dominicano. Y dicha aberración, no cabe duda, la comparten todos los lacayos y siervos de la gleba y leprosos morales que integran las legiones de espías yanquis de la Iglesia Católica Vaticano y las sectas protestantes cristianas, que son cruda y bestialmente enemigas de la democracia y gustan abanderarse de la representativa, que no es democracia, sino una grosera falsificación de esta. Y este aspecto es el próximo comentario nuestro al respecto. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.